se hace la difícil, pero lo mío lo tengo asegurado por ley. Oh, mami, no te me cohibas, que la noche contigo. Ella se hace la difícil, pero lo mío lo tengo asegurado por ley. Que conmigo no amarre, haciendo un par de tragos. Ella está nebula, regula, soy mío como quiera. La vi en la picha aérea y con la vista menudo. Quiere castigo, maltrato, yo sí que la mato. Está buscando un gato y ese gato soy yo. Dale tranquila, ya tú sabes a lo que va. Desde que sale pa' la disco, entrega la maldad. Mi flow, mi roce, mi piquete y mi perfume la calienta. Esta noche te vas conmigo por leyenda. Mami, tú vas a ser mi lady, vamos a hacerlo lento. Si conmigo tú te vas fácil, no se me resista. Mami, no se haga la difícil. Hey, Mami, ponte chile, tranquila, sin perse. Esta noche nada más, no es pa' envolverse. Se hace la difícil, pero lo mío lo tengo asegurado por ley. Mami, no te me cohibas, que la noche es corta y conmigo tú te vas all day. Ella se hace la difícil, pero lo mío lo tengo asegurado por ley. Es que conmigo no amarre, haciendo un par de tragos y le da con encender. Lo mío es seguro, Bri, no me tengo que joder. Lo que trae ese mahón, yo me lo voy a comer. Ese es mi óname, mi y de nadie más. Me le pego con calmona y la pongo a sudar. Alante, alante, como dice Omega. Esto es vaina bacán y mi nena donde quiera se entrega. Dime, morena, si nos vamos de aquí, que hacemos de esta noche placentera. Mami, ponte chile, tranquila, sin perse. Esta noche nada más, no es pa' envolverse. Se hace la difícil, pero lo mío lo tengo asegurado por ley. Mami, no te me cohibas, que la noche es corta y conmigo tú te vas all day. Ella se hace la difícil, pero lo mío lo tengo asegurado por ley. Es que conmigo no amarre, haciendo un par de tragos y le da con encender. A llevarte, no se falta maná. Hey baby, la noche se presta para hacer maldad, así que hoy será mi lady. Este es Julio Volte, el chamaco, con Jay Álvarez. Llevar de mí pa' que tú veas. Oye, vamos arriba, upstairs. Production. Flow Nelson.